Fundación Zorro Rojo comparte, porque la educación cierra brechas sociales. En voz de Alejandra García. ¿Cómo ayudar a los niños a leer y escribir? Aprender a leer y escribir es una actividad cognitiva muy compleja que adquirimos durante los primeros años. Implica aprender un objeto cultural que la humanidad ha construido a lo largo de muchos siglos, por lo que no se adquiere de forma natural. Aprendemos a través de leer y escribir. Lo interesante es formar parte de la cultura letrada. La misión es enseñarles a los pequeños que leer y escribir sirve para múltiples cosas, para divertirnos, para planear, para recordar, para organizar, para comunicarnos, etc. Queremos que los niños y niñas quieran adentrarse a la comunidad letrada y ser lectores y escritores desde sus diferentes posibilidades, aunque no sepan todavía leer y escribir de forma convencional. Desde casa tenemos muchas formas de contribuir a que los pequeños aprendan todas las posibilidades que tiene la lengua escrita. Compartimos con ustedes cuatro formas de acercar a los niños a la cultura letrada que las investigadoras argentinas Delia Lerner y Ana María Kaufman proponen. 1. Promueve situaciones en las que los niños lean por sí mismos. Leer es extraer significado de lo escrito. Los niños desde muy pequeños, aún sin estar alfabetizados, pueden obtener significado a través de mirar y anticipar la información que proporciona el contexto. Deja muchos libros a la altura de los pequeños, de manera que tengan fácil acceso a ellos. Mientras más oportunidades de exploración tengan, mayores reflexiones harán sobre lo escrito. 2. Lee en voz alta. Siéntate junto al niño señalando el texto que vas vocalizando. A través de la lectura en voz alta, los niños tienen la oportunidad de conocer el mundo, ampliar su vocabulario, comentar sobre lo leído, conocer una variedad de textos y verificar su propia escritura. Además, la lectura es una oportunidad de crear lazos emocionales muy fuertes y de desarrollar el ámbito afectivo emocional. 3. Aprovecha todas las oportunidades para que los niños escriban por sí mismos. Cuando se pide a los niños escribir, lo hacen desde sus posibilidades, acorde a sus hipótesis sobre el sistema de escritura. Algunos harán garabatos, otros escribirán algunas letras que en ocasiones son pertinentes y en otras ocasiones no. Los niños tienen un proceso de evolución en donde van encontrando qué letras deben elegir. Las situaciones en las que escriben no deben ser un examen donde queden todas las letras en el sitio correcto, sino una oportunidad de ejercer la función de escritores. Permite que tus hijos escriban cartas, recados, listas, y si aún no se entiende lo que escriben, traduce abajo para que otros lo puedan leer. Sin regaños ni presiones, poco a poco los niños construirán las estrategias para acercarse a la convencionalidad. 4. Permite que los niños escriban a través de ti. Promueve situaciones donde sean los adultos quienes escriben, pero el contenido lo define el niño. Estas actividades de dictado permiten que el niño pueda concentrarse en el contenido, la estructura y expresión lingüística sin tener que prestar atención al sistema de escritura. Son oportunidades de aprendizaje valiosísimas. Por último, te recomendamos que si tus niños son pequeños y están aprendiendo a leer y escribir, utilicen letras mayúsculas, pues a diferencia de las minúsculas, son más fáciles de diferenciar, en especial las letras P, Q, D, B y A, que en minúsculas son letras muy similares. Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a acercarte a nuestra comunidad. Leer y escribir transforma la vida para siempre y queremos que todos tengan oportunidad de lograrlo. Acércate a nuestras redes sociales www.fundacionzorrorrojo.org. Te esperamos.